Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, mañana movidita realmente. Me vine al spa de Joel Punta del Este y estoy hablando de un tema que me ha alucinado realmente, ese esculturismo natural, no solo por el desconocimiento que teníamos del tema, sino por todo lo que implica la responsabilidad, la conciencia y además que en la cantidad de personas que practican este esculturismo natural en Uruguay es mínima, pero vamos a hablar con Luciano Turiel, a ver, que no quiero pronunciar mal el apellido, no quiero pronunciar mal. Turrelies. Ahí va, me la hace fácil, ahora yo te digo, Luciano, contale a Jorge y a toda la audiencia de qué hablamos cuando hablamos esculturismo natural y después sí vamos a ampliar la nota. Bueno, ¿qué tal, Karina? Buenos días. Primero que nada, bueno, el culturismo natural es una disciplina deportiva que se basa en el desarrollo muscular, pero que a diferencia del culturismo tradicional que estamos acostumbrados a ver, se practica de una forma muy saludable en cuanto a lo que es a la alimentación, el descanso, la hidratación, y está tomando auge en el mundo. De hecho, actualmente está en más de 60 países y está respaldado por la WADA, que es la World Anti-Doping Association, que es la misma que hace los antidoping en los Juegos Olímpicos, y bueno, está tomando auge por suerte, aunque en Uruguay aún no tenemos federaciones funcionando, pero esperemos que próximamente puedan venir para que el deporte se dé a conocer públicamente. ¿En Maldonado cuántas personas hacen este esculturismo? Es una buena pregunta, yo realmente en este momento no conozco a ningún otro atleta del departamento, si bien yo soy nacido acá y lo practico hace años de forma solitaria. El pasado mes de septiembre me animé a preparar un torneo y participé en un latinoamericano en Argentina, donde afortunadamente gané 2 medallas de plata, 2 de oro y 1 de bronce, lo cual abrió las puertas para lo que se viene ahora próximamente. Y bueno, al respecto a tu pregunta, seguramente haya gente en la casa que lo está practicando desde hace años, en sus gimnasios, en sus centros deportivos, pero que al igual que yo tiene la inquietud de participar de forma orgánica de competiciones, y acá en Uruguay por el momento no tenemos, esperemos que en breve sí eso ocurra. Fuera de micrófono te preguntaba qué se necesita, cuánto tiempo de preparación, si hay que tener determinados cuidados, obviamente que supongo que sí en la alimentación, pero de qué nos estaríamos, entre comillas, prohibiendo. También te agradezco la pregunta porque es muy buena. En realidad el culturismo natural es una práctica que se puede enmarcar en cualquier tipo de rutina de cualquier persona de trabajo, profesional, trabajador, lo que fuera, porque en realidad nosotros entrenamos entrenamientos que no son muy largos y tampoco entrenamos todos los días. De hecho, yo ahora estoy preparándome para el Mundial, que es dentro de unas semanas, en Estados Unidos, estoy entrenando 5 veces a la semana, entreno en la mañana y después hago, temprano en la mañana en mi caso, y después hago mi vida normal de trabajo, organización, mis tareas diarias, cotidianas. Sí es muy importante la alimentación, porque se basa todo en lo que es alimentación de vegetales, en la alimentación de proteína, proteínas magras como el pescado, por ejemplo, y en un buen descanso, que también es importante a la hora del desarrollo muscular. La gente cree que uno gana músculo cuando está en el gimnasio, y eso no es así. El músculo se gana cuando uno descansa y con una buena alimentación y una buena hidratación. Es algo que yo hago de forma autodidacta. Cuento con un equipo de preparación que lamentablemente no está en Uruguay tampoco, porque acá todavía no está muy desarrollado el tema, pero quienes me orientan a cómo alimentarme, cómo descansar y qué tipos de entrenamiento hacer. Es un deporte que puede practicar cualquiera, no solo en los tiempos, sino también en las edades. Como hablamos también fuera de micrófono, hay categorías Ultramaster, que es de personas de más de 70 años, que realmente tienen un estado físico envidiable producto de años de entrenamiento y de una vida ordenada en el sentido alimentario y de entrenamiento. Y me quedaron algunas dudas. Decías, bueno, traje medalla de plata, también otras medallas. ¿Qué apoyo tienen? ¿Qué apoyo tienen? Y además, ¿qué apoyo tienen para lo que va a ser este mundial en el que vas a participar? Bueno, tienen, mejor dicho, porque vas a salir. De las diferentes categorías que participé fueron 2 oros, 2 platas y 1 bronce. Hay distintos tipos de categorías en las cuales uno puede participar con diferentes objetivos y fundamentos en cada categoría, desde la indumentaria, la presentación que se realiza, etcétera, donde los jurados evalúan distintos aspectos del físico que se muestra en la tarima. Bueno, el apoyo, la verdad es que yo lo hago totalmente autosustentado. Es una actividad que, bueno, que en definitiva es el resultado de una vida sana, el sitio que uno muestra, y la verdad es que yo lo hago por mi cuenta propia. Sí cuento con el apoyo de poder estar en las instalaciones del Joy Punta del Este con los profesores, con los encargados, que es un muy buen lugar para poder entrenar y donde tengo el apoyo de ellos en los entrenamientos, etcétera. Pero desde el punto de vista de sponsors, etcétera, no, la verdad que lo hago totalmente autosustentado, al menos de momento. No, y bueno, está bueno eso porque los que estén interesados también pueden colaborar, pero me refería al Ministerio de Deporte. El Ministerio de Deporte recién este año, a nivel olímpico, hace poco fueron los Panamericanos en Asunción del Paraguay, fue la primera vez en la historia que se presentó al culturismo como una disciplina deportiva plausible a formar parte en un futuro en los Juegos Olímpicos, lo cual también es un gran paso a nivel institucional, porque es la primera vez que eso ocurre. Así que hay una buena expectativa de este deporte que se practica en muchas partes del mundo y que está tomando un auge por el tema de lo natural, de lo sostenible. Acá lo importante es que es un deporte que se puede practicar hasta cualquier edad y que todo lo que genera su práctica es bueno a nivel de desarrollo muscular, a nivel óseo. Muchas de las mujeres practican muchísimo este deporte en Europa por el tema de la osificación, de la calcificación, de lo bueno que es realizar el deporte físico con el desarrollo muscular y haciendo la parte de fuerza para la parte de lo que es la densidad ósea, etcétera, etcétera. O sea que un deporte se está tomando muy en serio y que el propio Comité Olímpico Uruguayo dio su primer paso este año al respecto a eso. Bien, Jorge, Luciano te escucha. Esto es realmente muy, muy interesante y seguramente tendríamos que tener más tiempo, pero si tenés alguna consulta desde allí, estaría bueno evacuarla con Luciano. Simplemente una pregunta. Dame dos o tres ejemplos de cuáles son las diferencias con el fisicoculturismo tradicional. Perfecto. Bueno, yo soy de las personas que cree que se construye desde lo afirmativo y no denegando otras actividades. Yo respeto lo que hace el culturismo natural. Voy a nombrar las bases y las diferencias que yo entiendo que son, sí, medulares. La primera es que nuestro deporte el culturismo natural se basa en el no uso de sustancias prohibidas. Por eso nuestras federaciones, yo participo, hay antidoping, que es el mismo que le hacen, no sé, a un nadador, a Michael Phelps, cuando va a nadar o cuando nadaba, digamos, en la Olimpíada, o a un atleta que va a participar de una competición de velocidad, o lo que sea en los Juegos Olímpicos. Nosotros tenemos los mismos protocolos con el WADA, WADA, World Anti-Doping Association, que es la que nos da la garantía de que los atletas que participamos en estas competiciones logramos esos físicos de forma natural, sin utilizar sustancias prohibidas que están regidas por el Comité Olímpico Internacional. Eso por un lado. Por otro lugar, nuestro deporte se basa en el resultado después de un tiempo de entrenamiento. Entonces son resultados sostenibles. Por ejemplo, la preparación que estoy haciendo yo para el Mundial, que va a ser en Las Vegas dentro de 2 semanas, dicho sea paso, voy a ser el primer uruguayo que participa en esta competencia en la historia, me llevó meses y meses y meses de planificación y desarrollo, porque construir músculo toma muchos años. En el culturismo tradicional hay otro tipo de prácticas que hacen que los físicos cambien de forma más rápida. Desconozco cuáles son los procedimientos, pero se sabe que existen. Y lo otro es que si ustedes ven un atleta de culturismo natural, la tercera diferencia, nuestros físicos son físicos normales, estándares. No son físicos desproporcionados ni muy voluptuosos. Sí logramos mucha definición muscular, tenemos el físico tallado, como decimos nosotros, y logramos, cuando vamos a una competición, bajo niveles de grasa corporal para poder mostrar el desarrollo muscular. Pero somos, en general, físicos normales, como cualquier otro, que si nos ven de ropa en la calle caminando, somos uno más. Solo que tenemos gran nivel de definición muscular. Creo que por ahí son las diferencias más importantes. Bien. Y sobre todo la sostenibilidad en el tiempo con atletas de 60, 70 años que están muy, muy bien, que de otra manera no podrían haber sostenido tantos años de entrenamiento si tuvieran ayuda química, digamos, ¿no? Claro que sí. Gracias, interesante charla, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo, gracias Karina y por el espacio y para difundir este deporte y para que la gente sepa que es algo que realmente está en boga, que todos lo podemos practicar, que la edad no es un límite y que de forma natural se puede practicar el deporte y tener una vida sana naturalmente. Te propongo hablar a la vuelta, hablar al regreso, porque además vas a posicionar a Uruguay allí en Las Vegas y eso es por demás interesante, te proponga, más allá de lo que sea el resultado, te propongo hablar a la vuelta, ¿te parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. La idea es poder dar a conocer el deporte, difundir. Y bueno, quería cerrar simplemente comentando que todos aquellos que tengan alguna duda o que quieran informarse al respecto, con muchísimo gusto, estoy abierto a darles información del deporte, los que lo quieran practicar, en mis redes sociales, que es @lucianonaturalfit, F-I-T, a las órdenes para el que quiera gustar. Yo me dedico a otra cosa, antecedentemente me dedico al software, a otra actividad, tiene nada que ver con esto, pero sí estoy siempre tratando que el deporte natural sea difundido. Así que a las órdenes en @lucianonaturalfit. Bueno, te vamos a robar también ahora en la fotito que vamos a subir. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, para la gracias. Despedida. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.